que tiene que ver con la Semana Mundial del Parto Respetado. Vamos a tener una entrevista y vamos a charlar con Julieta Díaz Márquez, acerca de esto, de la Semana Mundial del Parto Respetado. Seguramente nos va a dar alguna información acerca de este tema tan importante. Y es cierto que también es un tema que del cual no se suele hablar mucho. Es verdad. Y es una de las situaciones donde más violencia de género podemos llegar a encontrar. Es que mientras menos se habla, es mucho más grande la violencia que ocurre. O sea. Así es. Así que, bueno, vamos a hablar. Entonces parece que ya tenemos comunicación con Julieta Díaz Márquez Tó. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. Acá te saluda Martín, EJ y Ángel desde el estudio. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, hablábamos de la Semana Mundial del Parto Respetado, Julieta. Y bueno, ¿qué podrías comentarnos acerca de esto? ¿De qué se va a desarrollar? Bueno, primero me gustaría decir, bueno, justo estaba escuchando lo que estaban compartiendo, ¿no? Y es esto, ¿no? La violencia tan invisibilizada, o lo que no se nombra no existe, y entonces es muy cruda, ¿no? Deja muchas secuelas y es justamente porque es algo de lo que no se habla y que está naturalizado y está normalizado, ¿no? Entonces, bueno, es bastante grave el escenario en el que nos encontramos. No debería existir una Semana Mundial del Parto Respetado porque siempre debería serlo, ¿no? Entonces, bueno, este 17 de mayo, mañana, nos convocamos a nivel nacional, ¿no? En todas las provincias del país nos vamos a encontrar para realizar distintas actividades, bueno, en relación a esto, en una campaña que comienza desde Mi Parto, Mi Decisión, y es en contra de la violencia gineco-obstétrica, o sea, no solamente cuando una persona está gestando y va a parir y ese bebé va a nacer y después seguirá un puerperio, sino también durante toda la vida sexual y reproductiva de las mujeres y de las personas que tienen útero, y también la violencia neonatal, ¿no? Que es la que se ejerce sobre bebés cuando nacen, ¿no? Perfecto. Y acá estamos viendo, ahí están van a desarrollar estas jornadas en la explanada de la legislatura. Más allá, van a ver, aparte de todos estos temas que nos está comentando, temas puntuales, ¿cómo se van a desarrollar esas jornadas? Bien, la jornada de mañana va a ser a partir de las 16 horas, ahí como bien decías, en la explanada de la legislatura, donde, bueno, lo que vamos a hacer, entre muchas cosas, ¿no? Va a ser una performance que es también a nivel nacional, que es se ha llamado de las Rosas Rojas. Va a haber lectura de testimonios, de experiencias. Van muchas artistas invitadas, y también vamos a proyectar un documental para cerrar, que el documental se llama Callate y Puja, y que muestra, ¿no?, la realidad de la violencia obstétrica, bueno, en una vivencia real, ¿no?, filmada dentro de un nacimiento institucional. Hola. Hola. Buen día. Te habla el gato. Buen día. Bueno, esto es histórico, lo sabemos por la experiencia que tenemos con nuestras compas que nos cuentan. ¿Cómo ha sido esta lucha? ¿Cómo se ha llegado hasta ahora para poder lograr esta visibilización? Si podés hacer capaz alguna línea de tiempo cortita, ¿tenés idea de cómo se logró esta concientización? Bueno, falta un montón todavía, claramente, es algo que también se hace día a día, quienes acuerpamos, ¿no?, esta lucha, este activismo por los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, de los nacimientos, de los partos, ¿no?, de la salud mental también, sin duda, que justo estamos también en el mes o la semana de la salud mental, perinatal, ¿no? Entonces, esta lucha, yo creo que en un punto, bueno, comienza hace un montón, que seguramente no la conocemos, pero a partir del 2004 que surge la ley mal llamada del parto respetado o del parto humanizado, en realidad la ley se llama de los derechos de los padres y los hijos en el procedimiento, donde las mujeres también no somos nombradas, pues dice padres e hijos, y que actualmente no se implementa, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, transcurrido tantísimos años, todavía no se implementa. Entonces, bueno, ha surgido en la semana que es mundial del parto respetado, donde se elige que nos quieren, ¿no? En la convocatoria, que nos guíen al mensaje que se quiere dar. Y bueno, en este caso habla del cuidado del nacimiento y el cuidado de la familia, ¿no? Pero bueno, siempre son muy bonitos y en la realidad sucede todo lo contrario, ¿no? Por eso también aquí en Mendoza lo que hemos hecho en el día de ayer fue lanzar desde el Observatorio de Violencia Obstétrica una encuesta, ¿no? Que donde podamos relatar las mujeres y las personas que hemos parido en una línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo han sido esas experiencias a nivel institucional? Hace un tiempo hicimos la de parto en domicilio y ahora hemos lanzado la de parto institucional para poder tener las estadísticas, para poder tener los relatos en primera persona sobre cómo están siendo las experiencias. Pero sin la encuesta, escuchamos todo el tiempo que las experiencias siguen atravesadas por la violencia, siguen atravesadas por las intervenciones sin información, sin consentimiento, sin fundamento, ¿no? Intervenciones innecesarias, cesáreas innecesarias, bebés y mamás, bebés y familias que son separados, separadas al momento de nacer. Entonces, bueno, vamos a esta convocatoria y convocamos a todas las personas que quieran sumarse y acercarse, porque, bueno, nos compete a todas, a todos, a todes, porque, bueno, todas, todos, todes hemos nacido, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hablé yo. Hola. Hola. Mira, tengo dos preguntas. La primera, me gustaría preguntarte qué impacto esperan que alcance esto en las niñas que vienen en el futuro, en las siguientes generaciones. Y lo segundo que te quiero preguntar es si hay algún número para poder llamar y denunciar la violencia obstétrica, obstétrica y uh-huh. Bueno, si nos podrías comentar así, porque como bien decíamos, no hay tanta información acerca uh-huh. de que estas situaciones ocurren y es súper importante que visibilicemos que hay lugares a donde podemos acceder, ¿verdad? Uh-huh. Así es, así es. Bueno, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica, la creación, el fundamento, la base y nuestro objetivo es justamente ese, ¿no? Poder acompañar, prevenir la violencia obstétrica y como también poder acompañar a las personas, a las familias que a veces nos llaman estando en una internación para poder intervenir justamente en el trato que están recibiendo, ¿no? Nos ha pasado en muchas ocasiones eso y eso es nuestra acción principal. Entonces, para comunicarse, no hay un número de teléfono, pero sí tenemos redes sociales y tenemos un mail donde recepcionamos las consultas. Lo que sucede por ahí, o lo que nos hemos dado cuenta que a veces sucede como con el teléfono, que somos pocas integrantes del observatorio y entonces a veces no llega bien como el relato o qué es lo que está sucediendo o cómo podemos intervenir en ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que pueda ser como una vía más formal donde una pueda escribir y decir, bueno, qué es lo que está pasando. Eso por un lado. Después, por otro, lamentablemente sabemos que es bastante complejo el tema de la denuncia, porque, y es lo que vemos, ¿no? Más allá de que debería haber una denuncia por cada una de estas intervenciones, que las podemos denominar como mala praxis, porque no son necesarias, uh-huh. pero se realizan en todos los cuerpos, las denuncias deberían hacerse con un bebé en brazos, ¿no? 24/7, y entonces es eso lo que muchas veces dificulta que la denuncia se haga, ¿no? Claro. Además de que, bueno, sabemos que el sistema nos revictimiza y cuando vamos a contar, bueno, pero hay toda también, ¿no?, una cuestión de cuidado al sistema hegemónico médico que no permite que esto como que perdure o trascienda, ¿no?, en una denuncia que tenga una efectiva o condena o sanción o llamado de atención. Entonces, bueno, estamos en esa. y estamos tratando por eso de visibilizarlo para que todas las personas que lo han transitado, porque lamentablemente son las excepciones las que no los transitan, bueno, puedan salir y decirlo y hablarlo, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Nuestro Instagram es Ovo Mendoza, con B corta, Observatorio de Violencia Obstétrica Mendoza, ¿sí? Así que, bueno, esa es como la red social que usamos y que tenemos activa, que es también donde van a poder encontrar la encuesta que les estaba comentando hace un ratito, que hemos lanzado en el día de ayer, como para la sociedad, porque es algo con lo que venimos trabajando hace un montón, para tener, ¿no?, fehacientemente, como les decía, estadísticas, valores, relatos, para poder ver, ¿no?, la realidad en esta provincia, en Mendoza, de si esta ley, que existe desde el 2004, se está implementando o no. Uh-huh. Y por otro lado, la otra pregunta que me hacías es, bueno, ¿cuál es el impacto, ¿no?, que quisiéramos o que desearíamos que suceda? Y es que, sin duda, hay una frase muy bonita que dice, bueno, para cambiar el mundo hay que cambiar las formas de nacer. En realidad, nacer sabemos, lo que sucede es que hay que cambiar la forma de asistencia a las que podemos acceder, ¿no? Uh-huh. Porque es ahí donde estamos fallando, donde llegar a este mundo termina siendo absolutamente violento, intervenido, separado, ¿no?, con una falta de un montón de necesidades que tienen que ver con la fisiología, que no están satisfechas, y que, bueno, es la sociedad que tenemos, ¿no? Una sociedad que es violenta, una sociedad donde cada vez hay más patologías, ¿no? Porque, bueno, llegamos así a este mundo. Entonces, sí queremos que haya un impacto, sí queremos que haya una modificación en la asistencia para que los nacimientos puedan ser como sabríamos hacerlo, y así, bueno, llegar al mundo que queremos tener o a la sociedad que queremos tener. Bueno, perfecto. Bueno, agradecerte mucho la nota. Invitar a toda la audiencia, por favor, antes de despedirnos, un mail. Sí, recién mencionaba Julieta, claro, que había un mail, pero no, sí, no mencionó cuál sería el mail con el que puede comunicarse la gente. Claro, solo el Instagram. Si nos podrías también pasar ese mail para que la audiencia también lo sepa, lo conozca. Sí, denme dos segunditos porque se me fue. La agarramos. Perfecto. Bueno, mientras tanto, estamos charlando con Julieta Díaz Marquestó, mamá doula, acompañante perinatal, representante de Cuyo en la Asociación de Parteras y Familias Autónomas, integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica Mendoza y otras agrupaciones activistas por los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Así que bueno, ahí nos dio un sitio de Instagram para poder acceder y a una encuesta incluso que se llama Ovo Mendoza, que bueno, repito, está en Instagram y poder ubicarse en la información y demás. Sí, y también contestar la encuesta que estaba realizando. Claro, eso iba a comentar, ahí van a poder contestar la encuesta y para poder, buenísimo, claro, tener y, bueno, ese dato. Pudiste acceder al mail, si no, después lo comentamos a posteriori, ¿te parece? Bueno, sí, pero No hay problema, no hay problema. Bueno, no hay problema. No pasa nada. Sí, porque esta información no va a quedar acá nomás, uh-huh, porque la vamos a seguir. Nos parece re importante acompañar este tipo de visibilizaciones que históricamente, y cuando digo históricamente, nos podemos remontar a miles de años de un pensamiento en tanto el tratamiento del nacimiento. Y a la hora de ejecutarlo también. Tal cual. Así que bueno, agradecerte mucho esto. Lo que sí, antes de despedirte, que nos vuelvas a invitar para ir mañana, horario, y más o menos algún tipo de actividad que la gente vaya a buscar. Bueno, encontré el mail. Es observatorioparto@gmail.com. Todo junto. Todo junto, observatorioparto@gmail.com o nuestro Instagram, que es Ovo Mendoza, todo junto, son las vías para poder comunicarse con nosotras. La invitación para mañana, 17 de mayo, será a partir de las 16 horas en la explanada de la legislatura. Están invitadas todas las personas y también quienes quieran acercarse a dar su testimonio, a dar su relato, a compartir su experiencia, si así lo desean. También van a encontrar una performance, artistas que van a ir a compartirnos su música, como también la proyección del documental Callate y Pujá para cerrar el día de mañana. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta te dimos tiempo y todo. Corriendo, transpiró frío, pobre, pero bueno, gracias. Pero nos dio la información. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias y bueno, gracias por difundir y ojalá que, bueno, que puedan sumarse todas las personas porque, como digo, nos compete a todos y a todas porque todas y todos hemos nacido. Tal cual. Así es. La información genera poder. Así que muchas gracias. Por favor, a ustedes. Que tengan buen día.